Bueno, pues bienvenidos todos a esta clase de metafísica. Esta es la primer clase ya de manera oficial. Ya las clases anteriores fueron de manera preliminar, que siguen estando disponibles en internet para los que están aquí presentes, que las quieran leer la primera y escuchar la segunda, porque fue evolucionando este concepto. La primera clase fue una transcripción de memoria de lo que se había platicado en la primera clase. La segunda ya fue grabada, así como lo estamos haciendo en este momento. Y a partir de esta clase ya digamos que estas son las clases formales. Entonces, primero que nada, quisiera comenzar por, así como nos hemos estado presentando en el grupo virtual de Yahoo, vamos a presentarnos los que estamos aquí. Entonces voy a empezar yo, que soy el que ya traigo el micrófono, y se los voy a ir pasando a cada uno de ustedes para que le vayan perdiendo el miedo al micrófono, porque una de las cosas que tenemos como misión es hacer que pasen de estar de aquel lado del micrófono a este lado del micrófono y que en un momento dado, así como estamos hoy reunidos en esta que es su casa, después nos vayamos a reunir a la casa de alguno de ustedes para presenciar las clases que ustedes darán de metafísica y de temas espirituales. Bueno, mi nombre, primero que nada, es Roberto Fernández, nombre completo Roberto Javier Fernández García. Sí, me cansé. Tengo casi 36 años. Cumplo en noviembre, se aceptan regalos de todo tipo. Viajes al extranjero, a las playas, a la luna, a Francia. Soy de aquí de Monterrey. Tengo más o menos desde el 2000 en este camino. He pasado por muchas escuelas, pasando por los Rosacruces, los Gnósticos, la Gran Fraternidad Universal, esoterismo, brujería, magia, magia ceremonial. Y llegué a una religión que llegué de una manera muy abrupta y no inicié con el pie derecho, pero me ayudó mucho para crecer. La religión se llama Umbanda, es una religión que nace en Brasil. Y esa religión Umbanda es la que nos fue llevando poco a poco a mi esposa y a mí, Laura, a meternos más y más en la metafísica. Y hasta el punto de estar trabajando de una manera alineada, tanto la Umbanda como la metafísica. Que después el que quiera conocer sobre Umbanda, con todo gusto le podemos explicar, no es el tema de estas sesiones. Sin embargo, está como todo en el universo, todo está relacionado y todo está enlazado. Cuando yo empecé a leer a Connie Méndez, que ya hace algunos años realmente no le di el seguimiento apropiado, hasta hace poco realmente que volví a leer el libro y me di cuenta de que lo que estaba diciendo Connie Méndez era la forma que nosotros ya veníamos trabajando desde hacía mucho tiempo. Entonces lo alineamos más a lo de metafísica, empezamos a involucrarnos más con lo de los rayos, los maestros ascendidos, el proceso que estamos viviendo de ascensión y todo este desbarajuste espiritual y de información. También nos hemos encontrado con personas que se hacen llamar los avatares de la nueva era y que tienen todas las respuestas y demás. Entonces eso me lleva a la siguiente parte, que es la misión o la encomienda que en lo personal me han hecho y también a Laura me han hecho partícipe. Lo que buscamos aquí no es crear ni una nueva secta, ni una nueva religión, ni un nuevo grupo de creencias en un líder, un maestro, un gurú. No, ya tenemos demasiadas sectas, demasiadas religiones, todas de ellas muy buenas y con algunas personas no tan buenas, pero que tienen un propósito ya muy establecido. Lo que nosotros buscamos a través de estas sesiones es transmitir los mensajes de los maestros ascendidos, que son los únicos maestros que debemos de escuchar, ayudarles a que por ustedes mismos aprendan a siempre cuestionar y no tomar nada por sentado, ni siquiera lo que nosotros decimos, sino que lo vivan, lo experimenten. Yo no tengo todas las respuestas, me gustaría, pero no es así. También, al igual que todos ustedes, estoy en el mismo proceso de ascensión. en algunos temas a lo mejor un paso adelante, en otros temas a lo mejor un paso atrás, en otros temas a lo mejor a la par, pero lo que buscamos es crear un grupo de estudios, un grupo donde se comparta la información y, si, y como le he dicho, por ejemplo, a Vanessa, que también está aquí con nosotros, si en algún momento quieren compartir algo en privado o en el grupo de experiencias o vivencias turbias que hayan vivido, tengan por seguro que casi, casi todo lo que hayan hecho yo ya lo viví. Entonces, no estoy aquí y no estamos aquí para juzgarles, mucho menos para criticarles, sino para compartir, para en lo que podamos ayudarles a encontrar la respuesta que ya tienen adentro y desarrollarla. El trabajo que yo, que a mí me encomendaron es el de no ser, no es propiamente ser un guía ni un maestro, sino simplemente es venir a liderar este grupo de estudios, de darle una cierta dirección y a través de las canalizaciones que vamos a estar también viviendo en estos cursos, que sean los de arriba, como les llamo yo, los que den la pauta. Y la pauta es tan sencilla como haz lo que te haga feliz. Si en un momento dado no te sientes feliz con lo que estás haciendo, algo estás haciendo mal. Y es empezar a ir a distinguir esa diferencia entre la felicidad interna y la felicidad aparente. Entonces, trato también de ser un ejemplo de la enseñanza que dan los maestros, de que si algo enseñan aquí, pues también lo tomo para mí, no nada más es de que, ay, Rocío, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, y yo, no sé, por ejemplo, ay, Rocío, tú tienes que dejar de comer chilacayote, yo aventándome el chilacayote todo lo que da. O tienes que dejar de fumar y yo estoy con el cigarro todo lo que da, ¿no? O sea, trato de que todos los mensajes que salen a través de mi boca, pero que no soy yo el que habla, pues también aplicarlos ya en la primera sesión que tengamos de canalización, las van a conocer de lo que les estoy hablando. Como ya se están dando cuenta, esta sesión está siendo grabada, va a ser posteada en internet para estudio del grupo Rayo Azul. Y el que quiera compartirla la puede compartir, nada más como ya les he comentado, aquella persona que esté dentro del grupo Rayo Azul debe participar. No es un grupo de estar de oyentes, entonces la persona que desee estar ahí tiene que estar realmente ahí y aquella persona que no participe es dada de baja. Y las clases siguen estando a su disposición y a disposición de cualquier persona que las quiera escuchar. Si ustedes descargan esta clase, la pueden compartir, editar, hacerles lo que quieran, nada más no pongan las frases fuera de contexto, no vayan a hacer como los reporteros de espectáculos. Pero pueden compartir las clases, después les voy a compartir el link de iTunes para que también la puedan bajar, es un podcast para que aquellos que tienen iPod o alguna variación de la misma puedan descargarlo de manera automática en cuanto se publiquen las lecciones. Y pues bueno, vamos a pasar a mi derecha con Pascal, para que se presente ella. Bueno, soy Pascal, vengo de Francia, pues por eso mi acento. Ya sé como que creo que vine aquí para seguir este camino. Ya sé como que no sé por qué, pero estaba segura de que tenía que hacer algo así, pues lo estoy encontrando, creo. Ya sé como que qué decir. Ya sé cómo empecé con el Reiki hace poco, en el mes de julio. Empecé con los seres de luces. Los que no los conocen todavía van a ver, es bueno, alucinante. Empecé a tener muchos sueños, empecé a cambiar muchas cosas en mi vida y hace como que quiero seguir encontrando respuestas y creo que ya sí, está muy bien, no hace como que compartir cosas nada más, ya hace como pues a ver qué pasa y hablo mucho. No ahora, pero sí, van a ver. Y ya, nada más. Sí, tengo 29 años. Buenos días, mi nombre es José Luis Garza, Yo tengo 35 años. Yo desde hace tiempo empecé, me entró la inquietud de leer cosas de metafísica por experiencias que tuve desde niño. Empecé con los libros de Connie Méndez, yo los conozco, les di una leída. Recuerdo que el libro decía, vuélvelo a leer, y cada vez que lo leas es algo diferente, vas a aprender algo diferente. En aquella ocasión estaba yo muy joven y no lo hice, nada más les di una leída a todos y empecé a comprar libros. Tengo una gran colección de libros y nada más los leo una vez y están todos en mi estante. He practicado lo que es el Reiki, he estado en escuelas de metafísica y así como Roberto en diferentes grupos. Y bueno, el hecho de estar yo aquí, yo precisamente, yo soy divorciado. A mi esposa yo la conocí en una escuela de metafísica. Ahí nos conocimos, ahí nos hicimos novio, nos casamos y luego nos divorciamos hace casi 2 años. Y este grupo, ella me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Hay un grupo que está en Apodaca. Me dice, yo tuve un sueño, sé que traes, andas medio desorientado. Dijo, ten los datos y háblales, conéctalos. Dijo, y a lo mejor te puede servir. Entonces, pues le hice caso y pues aquí estoy el día de hoy. Bueno, mi nombre es Vanessa Sánchez, soy de aquí de Monterrey, tengo 28 años. Una situación inesperada me trajo aquí. Yo no tengo tanta experiencia como ustedes, o me han pasado cosas relativas, pero apenas estoy iniciando mi camino. Apenas estoy entendiendo cosas que me pasaban de mi niñez, digamos. Y pues por algo estoy aquí. Necesito prepararme, tengo un viaje en espera. Entonces, sí les agradecería a todos que me ayudaran, porque no sé qué voy a hacer allá donde vaya a ir. Y pues aquí estoy para ustedes. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Sánchez, tengo 34 años. Hace ya bastantitos años empecé a leer libros de metafísica. Intenté aplicarlo, pero no sé qué pasó. Hace más o menos a mediados del año pasado, empecé a tomar cursos de tarot, Reiki. Conocí a Laura y a Roberto y ellos me han ayudado mucho a darme cuenta de lo que vine a hacer aquí, a analizar bien mi vida, Laura. Y también estoy ahí como que iniciando en lo que es Umbanda y he cambiado mi vida de una manera maravillosa. Y pues estoy aquí también, canalizo Reiki como ellas. Y pues aquí estamos en el camino. Lo que necesiten, aquí estoy. Buenos días, mi nombre es Jessica Sánchez. Y esto para mí también es, bueno, es un poco nuevo. En lo personal sí me gusta la metafísica, me gustaría aprender un poco más. Y vengo acompañando a mi novio que también, o sea, hace algo parecido con osteopatía integral energética y es algo muy interesante y me gustaría aprender un poco más. Buenos días, mi nombre es Jorge Chávez, de profesión soy médico veterinario, ya tengo 5 años estudiando lo que es la osteopatía, es una técnica pues más que todo curativa que se basa en energía. Estoy aquí más que todo porque me gustaría aprender más dentro de lo que es la metafísica y sobre todo pues también purificar un poco de energía que creo que a todos nos hace falta un poquito. Y pues espero seguir aquí, estar apoyando en todo lo que se pueda y pues esto. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo me llamo? Bueno, Psicólogo. ya empezamos. Bueno, yo soy Laura de los Santos, tengo 25 años. Como dijo Roberto, soy psicóloga. Amo mi carrera, me gusta mucho, tiendo mucho a analizar las cosas. A veces exagero. Más o menos empecé alrededor de los 19 años también en búsqueda de lo espiritual, porque pasé un periodo en donde me alejé de todas las religiones, decía que todas las religiones eran malas y demás. Empecé a enfocarme nada más en los aspectos negativos. Previo a esto yo era, pues vengo de una familia católica, muy, muy persignada, pero algunos problemillas ahí. Entonces eso fue lo que me dio la pauta para alejarme de todo lo religioso. Ahora entiendo que no era tanto así, que debía sí alejarme a lo mejor de cuestiones de institución, más no de espiritualidad. Y bueno, alrededor de los 19 años fue cuando empecé de nuevo con todo esto. Algo que también me apasiona es la tanatología. Me gusta mucho, para mí casi todo está relacionado con tanatología, con ciclos de inicio, duelos. Al final de cuentas es algo que estamos viviendo constantemente. Y pues bueno, a los 20 años más o menos conocí a Roberto, precisamente ya dentro de un bando ahí con esos detallitos que menciona Roberto. Y desde el 2007 a la fecha hemos venido juntos recorriendo el camino dentro de Umbanda. Entonces, pues bueno, todo lo que les podamos ayudar, estamos a sus órdenes. Su servilleta también aquí. Si en algo también tienen duda para llegar a analizar ciertas cuestiones, yo ahí me apunto. Yo soy la primera, aunque no me pregunten. Ahí estoy. Y pues bueno, bienvenidos al grupo y muchas gracias por estar aquí, por formar parte de este grupo. Muchas gracias a todos por haberse presentado, por haber compartido. Y algo que yo creo que a todos nos sucede, antes de entrar de lleno ya con la meditación del día de hoy, es que empezamos, así como comentaba José Luis, a leer, a leer, a leer, a leer. Y eso es algo en lo que muchas personas dicen, es que tú tienes que leer, leer, leer, leer, y todos los libros que te caigan, léelos. Yo la verdad les recomiendo que lean un libro, pero que no solamente lo lean, sino que lo analicen, lo estudien y lo vivan. Algo que hemos visto es y que vivimos también, es de que yo decía, es que yo sé de esto, yo sé de aquello, yo sé lo que tengo que hacer, y yo sé aquello, yo tengo este conocimiento y bla, bla, bla, pero no lo aplicaba. Entonces, estas clases de metafísica no son clases intelectuales, son clases prácticas. Ya en la primera sesión que tuvimos, la primera sesión preliminar que tuvimos, recomendamos el hacer un ejercicio que yo les quiero invitar, porque algunos de ustedes no lo conocen ese ejercicio, que es tomar una pulsera, la que sea. Una pulsera puede ser como esta, estas las hace Laura. Si alguien quiere, no quiere gastar en una pulsera o no puede conseguir alguna, le pueden decir a Laura, 200 pesos, no es cierto. Digo, realmente es gratis la pulsera, no tiene ningún valor representante la chaquira y el cordón. Es una pulsera muy sencilla, pero muy importante, que uno la pone en su muñeca, en este caso la voy a poner en la derecha, y yo la traigo en la muñeca derecha, y luego digo, ay Vanessa, ¿viste Pascal cómo venía vestida Vanessa? Lo que tengo que hacer es agarrar la pulsera, pasármela a mi otra muñeca, hasta que consiga que por 21 días permanezca en la misma muñeca. Cada vez que critico, cada vez que juzgo, o cada vez que hago un chisme o participo de un chisme, la tengo que cambiar a la otra pulsera, a la otra muñeca. Cuando yo leí ese artículo, que me pareció muy interesante, lo leí, y lo leí nada más. De cierta manera, poco tiempo después lo empecé a aplicar, pero sin la pulsera. Ya con la pulsera sí hubo al principio de que iba a decir algo, y decía, no, a ver, mejor guardaba silencio. Es muy importante el hacer esa práctica por fines metafísicos. Cuando leí el artículo, en el artículo que lo pueden ver en el blog que tenemos de Terapia Violeta, hay personas que les toma de 5 o más meses el poder llegar a los 21 días. Porque yo puedo llevar 20 días y medio y critico, borrón y cuenta nueva. Vamos a volver a empezar los 21 días. Entonces, ya eso te ayuda para poner más atención antes de hablar. Y la ventaja es de que todavía lo podemos pensar. Todavía podemos pensar la crítica, pero no la digamos. Poco a poco vamos a ir trabajando para, al no externarlo, cambiar también el pensamiento y no criticar ni con la mente. Es un ejercicio muy padre y muy redituable, porque al momento en que comienzas y llegas, una, la satisfacción personal de ir sumando días. Otra, la energía que empieza uno a generar a través de esa actitud empieza a retribuirnos y nos empezamos a sentir mejor energéticamente. Y la otra es que en eso se basa la metafísica. La metafísica, como José Luis, que ha leído los libros de Connie Méndez, y los que hayan leído parte del material de Connie Méndez, habla de precisamente de eso, de cuidar lo que se dice. Y cita la Biblia, que dice: no es lo que entra por tu boca lo que te hace daño, sino aquello que sale de la misma, porque lo que sale lo que sale por la boca, del corazón procede. Y lo que entra a la boca, a la letrina va a parar. Entonces ahí esa frase, esa parábola del Maestro Jesús, es lo que encierra toda la enseñanza metafísica. Entonces, sí puedo yo saber que el rayo azul es para tal cosa, que el arcángel Chamuel trabaja en tal cosa, con tales temas, que el arcángel Rafael es bien buena onda y cura a todo mundo, que el arcángel Gabriel es el mensajero y que Miguel es el guerrero y el Moria, y que el Saint Germain es el avatar de la era de Acuario, y que los maestros ascendidos, y que el tibetano, y que los mensajes de Ashtar y de las naves espaciales, y que la Confederación Galáctica. ¿Y de qué sirve conocer todo eso si no lo llevamos a la práctica? Es como lo he comentado en otras ocasiones, y que también es una enseñanza metafísica. Cuando alguien dice: es que a mí me gustaría que se acabara la pobreza, que se acabara el hambre, que se acabara la violencia y no sé qué tanto y bla, bla, bla, porque fíjate cómo están en tal parte, que fíjate cómo están allá, cómo están los niños de África, cómo están las personas afectadas por el tsunami y no sé qué tantas cosas. Pero llega un niño a pedir una ayuda: ay, quítate de aquí, niño, no me molestes. No me hables. O sea, que ya vinieron a molestar estos testigos de Jehová para darme tal mensaje. Ay, la vecina, ya no la aguanto, porque nada más está gritando, porque nada más está diciendo, porque nada más está hablando. Entonces, pues sí, está muy padre el tener buenos pensamientos hacia los pobres niños que están muriendo, se decide en Sudáfrica, en todo ese continente. Pero la práctica del día a día con nosotros mismos y con nuestros vecinos es lo que cuenta. Y para los que han oído hablar de la teoría del caos y el efecto mariposa, cuando trabajamos de esa manera con las personas que están cerca de nosotros, mandamos energía positiva a todo el universo. Esa es la parte de la metafísica. Entonces, si yo amo a todo mundo, pero a este hijo de la fregada, no. Entonces ya no es a todo mundo.